A ver, voy a intentar comunicarme con ella. Nora Masi, actriz, docente teatral, directora de teatro, guionista, dirige por Radio Nacional el ciclo Las Dos Carátulas. A veces me pregunta, ¿y vos como oyente, Pessoa? Le digo, yo la verdad es que no soy oyente. No soy oyente de radio, así que no puedo contestar, salvo algunas cuestiones y algunos recuerdos de mi infancia, no sé, a la tarde tomar la leche escuchando a Oscar Robito haciendo Tarzán, o si no, algunas veces, y esto sí que me gustaba, y yo era niño, me gustaba escuchar Las Dos Carátulas, el teatro por Radio Nacional. Pero por fuera de eso, yo no soy oyente, o sea que no soy un referente como para hablar qué siento como oyente de tal o cual cosa. Las Dos Carátulas es un programa que se transmite por Radio Nacional y que se hace en forma ininterrumpida desde el 9 de julio de 1950, lo que lo convierte en el más antiguo del mundo que se sigue transmitiendo en la actualidad y el que ha permanecido en el aire por mayor tiempo. El programa está dedicado a transmitir obras teatrales de todos los géneros. La comedia costumbrista, el género criollo, grotesco, la sátira, la tragedia, con la participación de actores y técnicos de primer nivel. Nora, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Bueno. Buen día. Qué lindo escucharte. Qué lindo escucharte. Bueno, contame, ¿desde cuándo estás dirigiendo Las Dos Carátulas y qué es lo que te pasa con ese radioteatro? Bueno, yo voy a hacer una pequeñísima corrección. Dale. Nosotros hacemos teatro en radio. Sí. Porque radioteatro era, te recordarás, se escribía para una pareja y nosotros hacemos exclusivamente textos de teatro. ¿Por qué? Espera un poquitito. Yo recibí muy emocionado un llamado de Alberto Migré en el año 2000, en el que me decía, ¿querés ser mi nuevo Julio César Barton? Yo me quedé congelado. Por supuesto contesté que sí y por supuesto estuve trabajando durante un tiempo en esa última parte de Alberto Migré haciendo radioteatros unitarios. Pero yo recuerdo que había muchos personajes, no estaba escrito para una pareja, por lo menos bueno, en esa última parte. Yo hablo, ¿sabes qué, Quique? Del radioteatro histórico, ¿no? Ah, ok. Desde 1920, digamos, hasta el 60, que creo que ahí sí. Se paró todo, ¿no? Sí, claro. Creo que se fue en ese año. Sí. Bueno. O sea que ustedes hacen teatro por radio. Sí, siempre se hizo. Incluso te digo más, es un rubro nuevo, que es nuevo, relativamente nuevo, ahora de estos 3 años, que se incorporó en el Consejo Profesional de Radio, porque no existía como rubro. Y ahora es teatro en radio, ¿no? Teatro radiofónico, directamente. Sí. Y esto dije bien, desde 1950 se viene haciendo en Nacional. Exactamente, en la vieja Radio del Estado. Claro. Donde yo estaba recordando hace unos días con un periodista del diario La Nación. Sí. Que nosotros ahí, eso se creó para jóvenes que egresaban prácticamente de las escuelas oficiales. Ah, ok. Claro. Okay. En ese momento el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico estaban juntos, después se separaron. Sí. Y para escuelas oficiales de teatro y para alumnos, ex alumnos, mejor dicho, de profesores calificados. Eso es. Ese fue el ideario para el que se creó. Y se mantiene porque generalmente se audiciona cada 6 meses a jóvenes que les interesa trabajar en radio, porque los jóvenes nuestros, lamentablemente, no conocen la radio. Sí. No la conocían ni la conocen. Y no hay forma de incorporarlos que no fuera precisamente por un programa como es el de en Las Dos Carátulas, ¿no? Claro. Bueno, y mantiene ese ideario, Quique. Sí. Así que venimos con varias generaciones adentro, ya la mía incluida, que fue prácticamente una de las primeras. Claro. Cuando yo egresé del ISER, que en su oportunidad también el ISER fue creado por el mismo creador de Las Dos Carátulas. Ah, sí. El doctor Mayo. Ajá. que era profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Introducción a la filosofía. José Ramón Mayo. José Ramón Mayo, exactamente. Ajá. Yo andaba ambulando por ahí, que no sabía qué hacer, me había anotado en letras. Sí. Y ahí lo conocí a él, yo, que él tenía ya ese plan, porque nos hablaba siempre a nosotros del teatro, ¿no? Claro. Concretamente. Claro. Y que él quería crear, porque era un docente muy calificado, sí, quería crear para actores, amante del teatro también él, quería crear un espacio donde los actores pudieran foguearse, sí, antes de iniciar una carrera profesional. Claro. Ese fue el ideario de él, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, entre teatro por radio y teatro leído? Bueno, no, para mí no existe el teatro leído, Quique, porque los actores... Mira el caso tuyo, por ejemplo, sí, y te lo agradezco públicamente haber colaborado con nosotros en las festividades de mayo, sí, que salió al aire el 25 de mayo. Ajá. Vos sos una... Yo me quedé helada, porque que te escuchaba vos y a la par de los actores profesionales de primera línea, sí, pero no, en ningún momento se veían las diferencias. Ajá. Es decir, que el teatro leído para mí no existe. Hay actores y no hay actores. Sí. O tenés lo que natura no da, Salamanca no presta, es, sí, el refrán, ¿no? Bueno, y desde esa colaboración tuya también he refrendado esto que te estoy diciendo. No, sí, existe el teatro leído. El teatro leído se usa más para conferencias, para charlas, cuando okay, dices, okay, se hacen escenas, sí, y se ilustran con, sí, sí, con pedacitos de obra, ¿no? Claro, claro. Pero porque el actor trabaja siempre con el cuerpo. Y si vos ves a los actores de las dos carátulas, te vas a dar cuenta exactamente lo que te estoy diciendo. Sí. Si no se pone el cuerpo, nada, no pasa nada. Se lee, como, sí, decís vos. Ajá, sí, claro, harían teatro leído. Sí. Pero los actores que están en las dos carátulas son actores que manejan exclusivamente y muy bien los textos de teatro. Si no, calcula que cuando yo estaba en las dos carátulas, que como yo, infinidad de actrices y actores, estaban 2 años y ya se iban, sí, se iban a iniciar la profesión, muy reforzados, ¿no? Reforzados con haber trabajado 2 años cambiando permanentemente de personajes, sí, claro, y haciendo como hacían en aquel momento a la radio antigua del Estado, desde Campo Argentino a las 8 de la mañana. Eso es, sí. Hacíamos de todo. Sí, claro. Y además las dos carátulas, ¿no? Sí, bueno, sí. Y bueno, así sucesivamente, el actor pone el cuerpo. Si no, le sale leído. No, claro, como claro, vos, claro, decís. Cuando interpreta, gestualiza también. Claro. Y por radio se notan los gestos. Se nota, pero absolutamente, por favor. Sí, sí, sí. Por eso te digo que vos no quedaste desairado en ningún momento, porque eras un actor a la par de ellos. Claro, Estabas interpretando un personaje que era ese periodista que estaba en estudio, sí, esa joyita que hizo Alejandro Stillman, que realmente era una joyita, porque mezclaba humor, actualidad, sí, sí, hechos históricos, frescura, estupendo. Sí, sí. Bueno, vos estabas ahí a la par de los actores poniendo el cuerpo también. Sí, en ningún momento estabas leyendo. En las dos carátulas, ¿siguen utilizando los efectos especiales del viejo catalán? No. ¿O hay toda una digitalización de estudio? No, esa dinastía de los catalanes terminó precisamente, creo que en el 90 y... Yo entré en 1990 a Radio Nacional. Sí. Hola. 4 años después empezó ya a digitalizar todo. Sí. Claro, claro. No, bueno, porque en esta última temporada que te digo de Alberto, sí, había un catalán que hacía todos los sonidos como se hacían los viejos catalanes. Bueno, fue el último. Sí, el último. Fue en el año 2000. Ese bueno, fue el último, entonces. Sí. Y también estaba con nosotros. Y después, bueno, ya cuando viene... Era muy artesanal todo, exactamente, maravilloso. Exactamente, exactamente. Y así lo quería Alberto, ¿eh? Decir, así lo quería, sí, claro. Sí, sí, sí. Insistía con eso. Yo disfruté tanto siendo el relator de esos radioteatros. Sí, me imagino. Sí, pero sin tanto disfruté juntándome con actores nuevos, con actores viejos, armando ese clima de trabajo tan particular que hay entre grabación y grabación. Disfrutaba mucho de eso. Bueno, ese clima, Quique, sigue. Porque ese clima es el que lleva precisamente a que estén tantos años juntos. Sí. Te imaginas que hay gente que entró conmigo y todavía está ahí. Claro. Precisamente ese clima de camaradería que se refleja además en la actuación, porque también cuando un grupo de gente tiene lo que le llaman hoy los chicos onda, cuando entre ellos hay esa cosa de ayudarse mutuamente, de estar con el compañero, de salvar situaciones, porque nosotros, ojo, vamos en vivo, Claro. Después, la diferencia con lo anterior es que se pueden corregir muchas cosas que antes eran incorregibles. Seguramente. Ahora va la mesa de edición y nosotros tenemos un editor de arte que es un artista. Es que tiene que serlo, tiene que ser un poco músico, tiene que ser un poco actor, tiene que ser un poco de todo el tipo que está en la parte técnica. Y bueno, así lo considero yo. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Quique. Tiene que estar unido totalmente al grupo. Sí, señor. Y sí, vivirlo como tal. Bueno, tenemos esa suerte, porque la suerte en Radio Nacional es que hay excelentes técnicos, ¿no? Sí. Y yo siempre digo que el mejor cayó con nosotros, que vino a los 20 años, calcula. Sí. Ajá. Che, independientemente del coronavirus, ¿siguen trabajando con público? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Y eso continúa de esa manera? De esa manera continúa. Lo que lo ha parado, en la radio no hay un alma. No, por supuesto. Por supuesto, pero en esta circunstancia. Claro, cuando, claro. No, ahora. Sí, bueno, está bien, pero siempre se grabó con público. Siempre con público. Ajá. Siempre con público. Bien. Eso es lo que lo hace interactivo, ¿viste? Lo que pasa, el público potencia al actor también. Claro, claro. Claro. Imagínate que cuando hacemos esas maravillosas comedias que filmó Paulina Singerman. Sí. Esas comedias son un delirio, ¿te das cuenta? Ajá. Cuando hay gente en la sala es un delirio. Sí. Claro. No, y aparte cuando es algo dramático, también la presencia del público ayuda al actor. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí, sí, acompaña con emociones, con silencios también. Sí. Y el silencio es muy importante también, ¿no? La pucha. Bueno, este es uno de los aspectos de la radio que no ha tenido tendencia a desaparecer, ¿no? Se ha ido afirmando con el tiempo también. Y yo pienso, ¿sabes qué? En el futuro que nos espera, en las microficciones andan muy bien. Ajá, ok. Muy bien. Okay. Precisamente hemos grabado una cabalgata que la escribió, la recreó fundamentalmente Benedetto, Mercedes Benedetto, que es una historiadora además, muy importante y aparte escribe muy bien, desde 1920 hasta el último, precisamente el último radioteatro, que se llamaba Historias para Imaginar. Hizo Alberto. Se llama Permiso para Imaginar. Bueno, ahí es donde yo estuve trabajando como relator. Ah, mira vos. Y tengo algunas grabaciones que guardo como un tesoro. Y sí, porque él fue el maestro de todos, ¿no? Vos decís Benedetto, pero debe ser María de las Mercedes y Benedetto. María de las Mercedes y Benedetto, sí. Okay, muy buena, Muy buena, muy buena. Muy buena, excelente, historiadora, excelente. Y escribe muy bien. Sí. Bueno, hicimos una cabalgata, que ahora todavía no sale, creo que sale el 27. Sí. Creo que sale, pasado mañana, por una radio en online que creó el Enacón, Radio Nacional. Ajá. Y el sistema de medios. Eso es. Sí, precisamente, para homenajear a los 100 años de la radio. Nora Masi. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, lo vamos a escuchar. Masi, te agradezco mucho. Te voy a mandar, ¿sabes qué? Sí. Te voy a mandar el link. Dale, Dale, así lo bajo. Bueno. Eso, te lo voy a mandar. Bueno. Nora, te lo voy a mandar, mira, te lo voy a mandar en cuanto salga, porque si no... Bueno, no me gusta utilizar un material que todavía no se estrenó. Por supuesto. Pero yo creo que en 3-4 días ya te lo mando, Quique. Bueno, te mando beso grande y te agradezco este ratito, Nora. No, muchísimas gracias a vos el haberme convocado. Y otra vez agradezco públicamente tu intervención. Ajá, con toda la gente de las dos carátulas. Beso grande. Gracias. Chau. La escuchaste a Nora Masi, aquí en El Desconcierto.